grata opinión que estando yo en el cajón una comprensión se indica, su mirada aquí rubrica un lado del corazón. Un aplauso para la dama.